Y un saludo para toda esa raza pesada de parte de sus compas, los dos grandes de la sierra. ¡Vámonos, primo! Me dicen el siete vidas, me han querido dar pa' abajo. Me dicen el siete vidas, me han querido dar pa' abajo. Siempre me la han persinado, por eso les ha costado trabajo. Mi nombre no se lo digo, porque no soy un cualquiera. Soy amigo del amigo, por eso nunca ando con chingadera. Mexicano hasta